Bueno, empezamos. Tenemos acá con nosotros al doctor Francisco Pérez Arce. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Hoy viene a hablarnos sobre la historia de México. Pero más que sobre la historia de México, hay que recalcar que habla sobre la historia de lucha, sobre la historia de la izquierda, de aquello que nos da identidad. Y brevemente se los voy a presentar, aunque muchos de ustedes ya seguramente lo conocerán. Y bueno, él estudió la licenciatura y la maestría en economía en la UNAM, en la que fue profesor de esa especialidad en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, que ahora son las FES. Ha sido director de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Es investigador y coordinador del seminario México Contemporáneo del mismo instituto. Ha sido colaborador de los diarios El Universal y La Jornada, de las revistas Información Obrera, Historia y Nextos, y de los suplementos México en la Cultura de Siempre, La Jornada Semanal, y coordinador de la editorial de Atajo Ediciones. Ha escrito crónica social y novelas. A muchas voces es el resultado de su participación en el seminario México Contemporáneo. Destaca por sus luchas por las reivindicaciones de los derechos de 200.000 maestros y sus estrategias como las marchas, los plantones, los mítines, los paros laborales. Y bueno, cuenta con diversas obras escritas. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Francisco Pérez Arce y les pido un aplauso para él. Gracias por el aplauso. Es en efecto un tema de historia, pero de una historia contemporánea, una historia que tiene mucho que ver con nosotros, con lo que vemos hoy, con lo que hacemos hoy. Está directamente relacionado con procesos históricos que tienen un origen en unas cuantas décadas, no mucho más que 50 años. Para los que son muy jóvenes, a lo mejor 50 años les parece mucho tiempo, pero en realidad es un ciclo muy corto. Lo que sucedió en las elecciones del 2018, ese tsunami político que fueron las elecciones y el triunfo aplastante de Andrés Manuel sobre los otros candidatos, es en realidad el punto de llegada de una serie de procesos políticos y sociales que tienen probablemente 50 años de profundidad. Si hubiera que elegir un punto de partida, yo elijo un punto de partida, que siempre los procesos de periodizar la historia tienen una buena dosis de arbitrariedad. En realidad es difícil encontrar un punto de partida. Siempre que digamos un punto de partida, alguien nos va a decir con razón: no, eso ya venía de antecedentes de 1, 10 o 20 años antes. De tal manera que tiene una buena dosis de arbitrariedad el definir los periodos históricos. Pero también tiene base un periodo como el que yo defino, que yo pongo como punto de partida 1968, y especialmente el movimiento estudiantil de 1968, de tal manera que se puede incluso fechar, ¿no?, julio de 1968 como punto de partida. Yo escribí un libro que se llama El Principio, es este libro. Que El Principio es una historia de 20 años de movimientos sociales, el libro, que va de 1968 a 1988, un periodo de 20 años. Y se llama El Principio justamente porque asumo esa idea, esa hipótesis de que empezó algo en esa fecha. Lo que pasó en 1968 fue un estallido extraordinario, un movimiento inesperado, sorprendente, que empezó de manera muy casual casi, aparentemente, muy con un acontecimiento que no tenía o no debería haber tenido mayor trascendencia, que fue un pleito entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 con estudiantes de una preparatoria aquí en la Ciudadela, un pleito de muchachos que no hubiera tenido mayor trascendencia, pero resulta que a una autoridad escolar se le ocurrió llamar a la policía. Ya había habido broncas, como siempre hay, que cuando hay dos escuelas de adolescentes una enfrente de otro, pues hay rencillas de todo tipo y broncas, no sé, chichones, descalabradas, golpes, insultos, broncas viejas y nuevas, problemas de todo tipo. Digo, eso es común a cualquier país y a cualquier ciudad y a cualquier barrio, intrascendentes. Y había habido quizá algunos pleitos un poquito excedidos, y ese día hubo una bronca, un pleito, y llamaron a la policía, pero no llegó la policía, llegaron dos camiones de granaderos y no llegaron a calmar la bronca entre los muchachos, llegaron a macanearlos con gran violencia, y no solamente los dispersaron de la plaza de la Ciudadela, sino que los muchachos, por supuesto, para protegerse, se metieron a la escuela más cercana, que era la vocacional 5, y los granaderos los persiguieron y se metieron a la vocacional 5 y los siguieron golpeando, y hubo detenidos, por supuesto, y algunos golpeados, y hubo, por supuesto, mucha indignación de parte de los estudiantes del Politécnico en general, porque los granaderos sin ninguna razón se habían metido a la vocacional 5. Eso, esa bronca entre adolescentes y esa actitud violenta de parte de la policía, de los granaderos, desató un movimiento que va a tener dimensiones absolutamente inesperadas. Porque se le ocurrió hacer eso, ¿por qué se le ocurrió hacer eso a la policía? Bueno, quizá porque era un reflejo automático de un Estado autoritario. Los policías son manejados por el gobierno como una fuerza represiva. Esa es una característica de ese tipo de gobiernos autoritarios, entender que los granaderos sirven para reprimir a la gente, a los movimientos sociales, y también a situaciones como esa. Y la respuesta de los estudiantes politécnicos fue protestar indignados y convocar a una marcha, a una manifestación de protesta, y la convocaron para unos días después, el 26 de julio. Y el 26 de julio los politécnicos marcharon en contra de la violencia de los granaderos, y resulta que 26 de julio es una fecha significativa por otra razón, que es la fecha en que se conmemora la Revolución Cubana por el asalto al cuartel Moncada, que se considera como el inicio, una fecha significativa para el inicio de la Revolución Cubana, y cada año en México y en otras partes se marcha el 26 de julio en apoyo a la Revolución Cubana y en contra del imperialismo yanqui. Bueno, ese día 26 de julio entonces había otra marcha, la de los politécnicos y la de la izquierda, básicamente universitaria, que cada año hace su marcha en apoyo a la Revolución Cubana. Esas dos marchas aparentemente no tenían nada que ver, salvo que todos eran estudiantes, o la mayoría, porque la marcha del 26 de julio de conmemoración de la Revolución Cubana eran básicamente estudiantes, y no se hubieran ni siquiera tocado las dos marchas, porque una iba de la Ciudadela hacia el casco de Santo Tomás y otra iba de por Eje Central de la SCOP, que se llamaba entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hacia la Alameda, o sea de sur a norte. y llegaba a la Alameda y terminaban, como era más o menos tradicional, en el hemiciclo a Juárez con un mitin. Entonces ni siquiera se hubieran tocado las dos marchas. Los politécnicos decidieron, cuando llegaron al momento de la revolución, ir al Zócalo. Y aquí hay que decir que ir al Zócalo en ese tiempo era un desafío. El Zócalo no podía ser tomado por los movimientos disidentes. Era propiedad exclusiva del PRI y del gobierno para sus actos oficiales. No se permitía que el Zócalo fuera tomada por movimientos sociales disidentes. Algunas veces había sucedido, pero era un desafío. Pues los del Poli desafiaron y dijeron: vamos al Zócalo. Y caminaron hacia el Zócalo. Y antes de llegar al Zócalo, en la calle de Palma, los estaban esperando los granaderos, que volvieron a arremeter contra los estudiantes. Ahora era contra los manifestantes, ya no eran los estudiantes que estaban peleando en la ciudadela, sino contra los que manifestaban, contra aquella violencia de los propios granaderos. Bueno, una represión más, no es raro. Pero sucede que en aquel entonces, en el 68, el centro histórico era un barrio universitario. A unas cuadras del Zócalo había dos preparatorias, tres en realidad, hacia un lado, al edificio de San Ildefonso, que era la prepa 1 en la mañana y la prepa 3 en la tarde, y la prepa 2 a unas cuadras también del Zócalo. Y la Escuela de Artes Plásticas, San Carlos, que también estaba a unas cuadras del Zócalo. Era un barrio universitario. Y cuando los granaderos están golpeando a los estudiantes del Poli, los estudiantes de la prepa o de las prepas están saliendo de clases y se enfrentan en las calles con que hay un pleito entre estudiantes y granaderos y les tocan los macanazos y ellos intervienen también en el pleito y eran muy aguerridos. De tal manera que eran muchos estudiantes y los granaderos no pudieron controlar la situación. Los estudiantes se retiraban, se metían a la prepa, salían, enfrentaban a los granaderos, hacían barricadas, ponían los camiones cruzados en las calles para evitar que pudieran circular los camiones de granaderos, y el centro histórico se convirtió en un campo de batalla en el cual los granaderos no iban ganando, no podían controlar la situación. Y la actitud del gobierno fue la más tonta posible. Llamaron al ejército. Y llegó el ejército al día siguiente, en la noche, como no habían podido controlar la situación, los estudiantes se habían refugiado en las prepas. Los policías no lograron controlar la situación. Y entonces llamaron al ejército. Y llegó el ejército en la madrugada. Pero llegó el ejército con gran fuerza de combate. No llegaron simplemente marchando, llegaron con mucha fuerza de combate, con armas de alto poder. Y por supuesto que los estudiantes no enfrentaron al ejército. Los estudiantes se metieron a las escuelas y se refugiaron ahí. Pero si fue muy tonto de parte del gobierno, tonto entre comillas, después podemos discutir eso, haber llamado al ejército. Lo más tonto es que el ejército haya decidido entrar a la prepa 1, tumbar un portón histórico de la calle de San Ildefonso con un bazucazo. Ya saben esa historia. Y al día siguiente está la foto en los periódicos del soldado con la bazuca al hombro, disparando contra una escuela preparatoria. Por supuesto, hubo heridos, no sabemos si en esa fecha hubo muertos, pero hubo estudiantes heridos y hubo muchos detenidos. Pero sobre todo, el ejército había utilizado un arma de alto poder para entrar a una escuela universitaria. Y eso era simplemente imperdonable para cualquier universitario y para cualquier ciudadano, no solo cualquier universitario. De tal modo que al día siguiente, en Ciudad Universitaria, corrió esta noticia, por supuesto, entre todas las escuelas, y había una enorme indignación. al grado de que el rector convocó a una pequeño meeting, pequeño realmente, algunos cuantos cientos de estudiantes y maestros ahí en la explanada de rectoría, hizo la bandera a media asta y dijo: hoy es un día de luto para la Universidad Nacional, porque la autonomía ha sido violada. El discurso es un discurso muy breve, muy tranquilo, simplemente señalando esa idea. Ha habido un acto inaceptable, ha habido la violación a la autonomía y es un día de luto, dijo, para la Universidad Nacional. Una actitud del rector muy digna, que estaba expresando lo que había, el sentimiento que había en la comunidad universitaria. Y convoca una marcha, que fue conocida como la marcha del rector, para dos días después, y sucede esa marcha. Y ahí empieza la sorprendente explosión estudiantil. Porque la marcha del rector, que salió de Ciudad Universitaria y regresó a Ciudad Universitaria, con autorización de las autoridades, fue grandísima. Se dice que 100,000 personas. Bueno, ustedes saben que para medir las manifestaciones así, a ojo de buen cubero, depende de lo que uno quiere, dice el número. Bueno, no sé si fueron 100,000, pero tampoco importa mucho cuántos eran. Eran muchísimos. Era sorprendente, ese es el chiste. Era sorprendente la reacción de estudiantes y maestros en esa marcha, encabezada por el rector y por autoridades de la universidad, y profesores. Y, por supuesto, estaban participando estudiantes del Politécnico, estudiantes de otras escuelas que se habían sumado a esta marcha, a la marcha del rector. Esa, digamos, es la entrada, la puerta de entrada del gran movimiento de masas de ese año. Y unos días después, el Politécnico convoca también una marcha. No, ahí sí no el director del Politécnico, que no tuvo la misma actitud digna que tuvo el rector Barros Sierra, sino que el director del Politécnico se alineó completamente con el gobierno. Sino los estudiantes y muchos maestros convocan esa marcha. Una marcha muy larga, por un recorrido no muy usual para una manifestación, porque era de Zacatenco al casco de Santo Tomás, es decir, del Poli al Poli. Y fue también una gran sorpresa esa marcha. Otra vez, 100,000 o el número que ustedes quieran, muchísimos participantes, estudiantes, ya no solo del Poli, también por supuesto de la Universidad, de la Normal, de Chapingo, de todas las escuelas del Valle de México, en esa enorme marcha que sucedió dos días después de la marcha del rector. Esas son las dos, digamos, vertientes del movimiento. Una de sur a norte, la de los universitarios, otra de norte a sur, la de los politécnicos. ¿Qué protestaban? ¿Qué querían esas manifestaciones? Era una protesta contra un Estado autoritario, contra la violencia policíaca usual de esos tiempos. Porque una característica que tuvo entonces este movimiento fue que se organizó muy rápidamente. Después de la marcha del Poli, el día siguiente o algo así, se reunieron los representantes de todas las escuelas que se habían declarado en huelga, que eran todas. Una tras otra se habían ido declarando en huelga. Y prácticamente todas las escuelas y facultades de la universidad y del Poli, sumen el Chapingo, la Normal y todas las escuelas de educación superior del Valle de México y algunas más del Valle de México, se habían ido a la huelga. Y se llamó por parte de estudiantes del Comité de Lucha del Poli, de varios comités de lucha del Poli, a una reunión de los representantes de todas las huelgas. Y acudieron muchos. Y se creó una coordinación de la huelga que se llamó el Consejo Nacional de Huelga. O sea, unos días después va a empezar a firmar como el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. que tenía esa característica, que era muy representativa de todas las escuelas en huelgas. Los representantes del CNH a partir de entonces eran electos en las asambleas generales de las escuelas en huelga. Por lo tanto, había una representación muy legítima, digamos, democrática. Pero también una cosa que pasó de inmediato es que se formuló un pliego de peticiones que se convirtió en la bandera del movimiento. Se llamó el pliego de los 6 puntos. Y aquí es importante detenerse a ver qué contenía, para saber qué era lo que quería el movimiento. ¿Cuáles eran esos 6 puntos? Bueno, el primero era libertad presos políticos. Y decir libertad presos políticos en ese momento quería decir, en primer lugar, la libertad a los ferrocarrileros presos, los líderes de un movimiento sindical, de un movimiento obrero ferrocarrilero, que había sucedido 10 años antes, en 1959, empezó el movimiento en el 58, en el 59 una huelga ferrocarrilera que fue reprimida por el ejército, tomó las instalaciones en huelga y metió a los líderes a la cárcel. De tal manera que 10 años después, esos líderes ferrocarrileros seguían en la cárcel. El más conocido era Demetrio Vallejo, que había sido el principal dirigente, Valentín Campa y otros, que seguían en la cárcel 9 años después. Y su delito era haber dirigido una huelga obrera. No había otro delito que se perseguía. De tal manera que cuando se decía libertad presos políticos, no se decía solamente a los muchachos que habían detenido unos días antes, sino quería decir libertad a esos presos políticos, detenidos 10 años antes, que seguían en la cárcel en ese momento. El movimiento entonces adquiere profundidad. No es solamente una demanda estudiantil, coyuntural del momento, es una demanda que tiene una mayor profundidad. Están señalando a un gobierno que es un gobierno represor de los movimientos sociales. Bueno, no solamente había ferrocarrileros, había campesinos, líderes de movimientos campesinos, había maestros que habían sido detenidos en 65 cuando hubo un movimiento, cuando hubo una huelga de médicos en 1965 y los dirigentes habían sido encarcelados, y de muchos otros. Esa era la primera demanda del movimiento del 68, libertad de presos políticos. Y la segunda demanda era derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Y esos artículos tipificaban un delito, el delito de disolución social, que era el delito que se les, era el artículo que se les aplicaba a esos líderes sociales. Los líderes sociales que dirigían un movimiento sindical o campesino, y no se sometía a los deseos del gobierno, pues eran metidos a la cárcel y se les acusaba de disolución social. Un artículo completamente contrario a la Constitución. 2 artículos. Y el segundo punto de demanda del movimiento era derogación de esos artículos. Entonces, en realidad, el punto 1 y el punto 2 apuntaban exactamente en la misma dirección. Este es un Estado autoritario que reprime a los movimientos sociales y encarcela a los líderes que no se someten al gobierno. Y los otros 4 puntos tenían que ver con la coyuntura. Iban también en la misma dirección. Por ejemplo, otro de los puntos era la desaparición del cuerpo de granaderos. ¿Qué significaba? Bueno, ese cuerpo de granaderos que se había utilizado para reprimir no solo movimientos estudiantiles, sino de otro tipo, de otros sectores. Por ejemplo, se pedía, otro punto era la destitución de los jefes policíacos, esos que mandaron a reprimir al movimiento. El deslinde de responsabilidades, quiere decir cuáles son los funcionarios responsables de esto, y finalmente la indemnización a los afectados, a los que habían sido heridos o muertos. Esos eran los seis puntos. Era un movimiento, como ven, que no tenía un movimiento estudiantil, que no tenía demandas estudiantiles. Eran demandas que tenían que ver con la sociedad en su conjunto, con el país en su conjunto, que protestaba contra un Estado, no por defender cosas que tenían que ver, como otros movimientos sociales, con la vida estudiantil. Y así que la característica es de este movimiento es que rápidamente se convierte en un movimiento de masas que muy pronto se organiza con una organización muy representativa y muy legítima, muy democrática, porque el Consejo Nacional de Huelga estaba compuesto por delegados electos en asambleas generales, todo eso, y con un pliego de demandas que unificaba al movimiento. Eso, digamos, es la visión así a vuelo de pájaro de con lo que se podía ver en el movimiento, lo que estaba pasando, esta explosión inesperada del movimiento estudiantil. Pero si nos acercábamos un poco más a ver el interior del movimiento, tenía otras características muy importantes. Una es que las escuelas estaban ocupadas por los estudiantes, nunca fueron abandonadas. Los estudiantes estaban en huelga, pero iban a la escuela, la gran mayoría. Iban a la escuela todos los días. No era una huelga en la cual se colgaran las banderas y se fueran a sus casas. Algunos sí, por supuesto, pero había un grupo muy importante, muchos, que nutría las asambleas generales y enfrentaba y discutía lo que estaba pasando afuera de las escuelas. Y en aquel entonces, de manera muy notoria, los medios de comunicación estaban controlados monolíticamente, de tal manera que la versión que se manejaba en los periódicos y en los medios de comunicación era la versión que el gobierno quería, y eso era: estos son unos revoltosos, alborotadores, al servicio de intereses oscuros, extranjeros, manipulados, títeres de intereses ocultos detrás de máscaras, etcétera. Es decir, la versión que dominaba en los medios era una, la del gobierno. Y el movimiento tenía que enfrentar esa comunicación del gobierno con una comunicación distinta. Y se organizaron, se inventaron, no sé si inventaron entonces, pero surgieron lo que se llamó las brigadas estudiantiles, que eran grupos de estudiantes que salían todos los días a las calles a repartir volantes, a hacer mítines relámpagos en las esquinas o fuera de una fábrica o en un cine, en cualquier lugar, en los mercados, mucho en los mercados, hacían esos mítines y repartían volantes y contaban lo que estaba pasando. Pero esto fue muy eficaz, porque eran miles de brigadas de todas las escuelas que salían todos los días, y se deben haber repartido millones de volantes que se imprimían, por supuesto, en las escuelas. Tenía esa virtud del movimiento, que tenía bases, unas bases físicas que eran las escuelas, en donde había ciertos recursos, por ejemplo los mimeógrafos, un aparato que está en desuso ahora, pero que sirve para hacer copias de un mismo texto. Ahora ya prácticamente no existen, pero los mimeógrafos había en todas partes, y eso permitía hacer volantes. Entonces, las brigadas estudiantiles es una característica importante del movimiento, porque se comunicó el movimiento en la calle, en los lugares de concentración popular, con la sociedad, y pudo difundir el otro punto de vista. Mientras que los medios de comunicación, controlados monolíticamente, daban siempre la versión oficial, pues los estudiantes, con estos métodos, lograban transmitir el otro punto de vista, la otra versión de los hechos, la de los estudiantes, la del movimiento. Y de esa manera se conquistó la simpatía de la sociedad. La sociedad, casi desde el principio, estuvo de lado o estuvo simpatizando con los estudiantes. El movimiento en México tiene, digamos, ecos de lo que pasa en otras partes del mundo, porque el 68, y de repente sucede esto en la historia, es un año de rebeldía juvenil, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo. Ese es el año en el cual hubo el famoso movimiento francés, el Mayo francés, un movimiento estudiantil en París que conmocionó, que sacudió la política francesa y que tuvo una proyección internacional muy importante. Y los ecos de ese movimiento, por supuesto, estaban presentes en México. Y las famosas frases del Mayo francés se reproducían aquí en nuestro país, en este movimiento. Había una identidad. Algo los comunicaba. Pero no solamente eso, porque el movimiento del 68 en Estados Unidos fue muy importante. Fue un movimiento que juntaba muchas cosas. Quizá el común denominador de todos los movimientos estudiantiles del mundo, uno de los comunes denominadores, era el rechazo a la invasión norteamericana, del ejército norteamericano a Vietnam. Eran los años de la invasión de ese país del sureste asiático por parte del ejército de Estados Unidos. Y había una actitud de parte de los jóvenes de todo el mundo de rechazo a ese acto criminal que significó la invasión de Vietnam. Y esto, por supuesto, esta protesta contra la invasión, esta protesta, esta actitud de rechazo a la invasión norteamericana a Vietnam, en Estados Unidos tenía un significado especial, porque eran ellos, era su país el que estaba siendo invasor de otro país. Pero no solamente, sino eran sus jóvenes, los que estaban muriendo en Vietnam, en aras de una causa que no compartían, que no existía, que no se le explicaban. Porque en aquel entonces el reclutamiento para el ejército de Estados Unidos era un reclutamiento forzado, de tal manera que todos los muchachos de 18 años tenían que irse a registrar y probablemente fueran enviados a Vietnam y probablemente regresaran en un ataúd. De tal manera que la protesta contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos tiene un significado distinto que al que podemos tener en México o en París o en Alemania. Eran ellos, no solamente los que estaban siendo invasores como país sin causa que lo mereciera a otro país, a un país lejano, pobre, tercermundista, como quieran llamarlo, un país campesino, con el ejército más poderoso y la más alta tecnología invadiendo un país campesino, sino que eran ellos los soldados, eran ellos los que iban a morir a esa guerra. Ese era el movimiento estudiantil. Entonces el movimiento estudiantil en Estados Unidos tiene ese significado, pero no solamente ese, porque en ese momento en Estados Unidos hay una lucha muy importante en contra de la discriminación de los negros, la lucha por la igualdad de los negros. Y hay dos vertientes fuertes, muy fuertes. Una pacífica, la lucha por los derechos civiles, y otra armada, la de los Panteras Negras, que es un movimiento negro en Estados Unidos, que dice, aquí la policía blanca nos asesina todo el tiempo, no podemos simplemente permitirlo. Y entonces ellos son un movimiento armado, lo cual permite, la Constitución de Estados Unidos permite a la gente estar armada. Y entonces los negros organizados en las Panteras Negras, identificados con un look, con una boina, las mujeres con su pelo afro, armados. Entonces hay las dos vertientes, la vertiente de autodefensa, digamos, armada, de lucha por la igualdad, pero con las armas en las manos. No quiere decir que hubiera un enfrentamiento, sino como era como una actitud de defensa y de desafío también. Y la pacífica, que es la lucha por los derechos civiles mediante manifestaciones y organizaciones, etcétera. Y precisamente en el 68 asesinan a Martin Luther King Jr., el líder del movimiento negro de los pacíficos, no de, también hubo muertos, por supuesto, del lado de los Panteras Negras, del partido de las Panteras Negras, pero el líder más importante del país, del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King, es asesinado. Entonces se juntan las dos luchas. Bueno, el asesinato de Martin Luther King desató una explosión en muchas ciudades. Hubo edificios incendiados, las comunidades negras salieron y prendieron fuego a sus ciudades después de que eso sucedió. Y entonces al mismo tiempo hay ese movimiento estudiantil, juvenil, en contra de la guerra de Vietnam, porque no quieren ir ellos a la guerra, y la de los negros que están luchando por sus derechos, y en un momento en el cual muy se agudiza el movimiento con el asesinato de Martin Luther King. Bueno, esos ecos de esos movimientos llegan, por supuesto, al movimiento estudiantil. En Estados Unidos hay un movimiento particularmente significativo en este sentido, que es el de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es un movimiento que estalla a mediados del 68, antes del movimiento mexicano. Estalla porque hay una causa que tiene que ver con el movimiento negro, que es de la Universidad de Columbia, que es una universidad privada, rica, está pegada al barrio negro, al Harlem. Y entonces había una construcción que estaba haciendo la universidad en territorio del Harlem, pero que se le negaba la entrada por esas, a ese iba, estaban construyendo un gimnasio, se le negaba la entrada a los negros del lado de Harlem. Entonces ahí hay una protesta por ese hecho de que están invadiendo ese territorio y además están discriminando a los negros. Y al mismo tiempo es un movimiento estudiantil blanco, la mayoría de los estudiantes de esa universidad son blancos. Ese movimiento junta las dos causas, y muchos otros momentos se van a juntar las dos causas. Eso pasa en Estados Unidos. En París acaba de pasar lo del mayo francés, en Alemania y en Inglaterra. El movimiento francés, el movimiento parisino, tiene un líder que seguramente lo han oído mencionar, que se llama Convendit. Convendit es uno de los líderes del movimiento francés. Es muy significativo porque él es alemán y es judío, y él encabeza el movimiento estudiantil parisino, de una de las universidades, de uno de los campus. Y lo agarra el gobierno y lo expulsa del país. Tiene una enorme significación. París, ese país, Francia, que fue invadido por los nazis. Estamos en 68, la Segunda Guerra Mundial terminó 20 años antes, escasos, menos de 20 años. El antisemitismo de los nazis está muy presente en la sociedad. Y agarra el gobierno del general de Gaulle y expulsa a Convendit por ser judío alemán. Una de las demandas muy significativas del movimiento francés entonces es: todos somos judíos alemanes. Y en México llegó a levantarse también esa consigna, que es un poquito más difícil de comprender en México que para un francés, pero es decir, todos somos judíos alemanes, significa este rechazo a la discriminación, a la opresión que significó el caso de la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Y el movimiento este que encabezó Convendit, pues no encabezó, hubo muchos otros líderes, pero ese movimiento francés, el mayo francés, está emparentado con el movimiento alemán, con el movimiento inglés, movimiento estudiantil, que se juntaron por primera vez en Berlín en febrero de ese año. ¿Y por qué se juntaron esos movimientos, esos grupos estudiantiles que primero se reunieron en Berlín? Porque el día último de enero, que es el día del año nuevo lunar en Vietnam, que es la fiesta que le llaman ellos del Tet, el Tet ese año, el año nuevo lunar, el año nuevo vietnamita, que es la fiesta más importante del país, ¿no? El gobierno de Vietnam del Norte y los guerrilleros de Vietnam del Sur decidieron hacer lo que llamaron la ofensiva del Tet. Que ese año hubo una gran rebelión, o tenían planeado que hubiera una gran rebelión y enfrentaran a los invasores y al ejército títere de Vietnam del Sur. Y esa iniciativa del Tet fue sorprendente, fue sorpresiva para el ejército de Estados Unidos y de Vietnam del Sur, justamente porque es la fiesta más importante en la que hay siempre una especie de tregua, todo el mundo, es como la Navidad sucede en Occidente, ¿no? Que es una fecha muy respetada por todo el mundo, incluso los que no son cristianos, en la Navidad es la Navidad. Bueno, el Año Nuevo es algo así, ese Año Nuevo es algo así en Vietnam, donde todo el mundo está festejando, se reúnen las familias, etcétera. Bueno, se hizo la ofensiva del Tet. Hubo el levantamiento, hubo el ataque simultáneo en varias ciudades, tomaron las ciudades que estaban controladas por el ejército de Estados Unidos y del ejército del Vietnam del Sur. Incluso llegaron a atacar la embajada de Estados Unidos en Saigón. Fue una gran ofensiva y fue una gran derrota para los vietnamitas. El ejército norteamericano se repuso muy rápidamente, reaccionó, ¿no?, y acabó masacrando a los vietnamitas, a los guerrilleros y al ejército del norte. Fue para los vietnamitas una gran derrota militar costosísima, decenas de miles de muertos. Y sin embargo, fue una gran victoria política, porque por primera vez se vio en el mundo la magnitud de esa guerra, lo desproporcionado de esa guerra y la decisión de los vietnamitas de enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Y las imágenes de violencia, de brutalidad de parte del ejército, del corrupto ejército de Vietnam del Sur, que estaba al servicio de Estados Unidos. De tal manera que eso que fue la gran derrota militar en la ofensiva del Tet, fue la gran victoria política y moral del pueblo vietnamita. Y eso desató que días después de la ofensiva del Tet hubiera manifestaciones estudiantiles en Londres, en Berlín, en París y en muchas otras ciudades europeas. Los estudiantes en Europa entonces marchaban al grito de Ho Chi Minh, que es el nombre del líder vietnamita, Ho Chi Minh, y era la forma como marchaban los estudiantes ingleses y franceses y alemanes gritando Ho Chi Minh. Y en México, las manifestaciones estudiantiles del 68 salían gritando Ho Chi Minh, la misma consigna. Hay una comunión y con un gran significado de lo que eso representa. La otra imagen, que es marcha por todas partes, en México marcha igual que en París, igual que en Alemania, es la imagen del Che Guevara. El Che Guevara acababa de ser asesinado en octubre del 67 en Bolivia. Bueno, en 68 ya es un ícono de la rebeldía latinoamericana y mundial. Y es el otro que marcha, el otro personaje junto con Ho Chi Minh, que marcha en París y en Berlín y en Londres y en México y en Brasil y en Uruguay y en muchos otros países. Eso es el 68, mucho más que las, desde luego, todo movimiento como el del 68 tiene las causas principales, son las que están dentro, el motor del movimiento son las causas propias. Lo que desató el movimiento estudiantil fue la actitud represiva del gobierno de México. Todo lo demás le da, digamos, un marco y un contenido más profundo que lo conecta con esos otros movimientos. Bueno, ese es el contexto. Bueno, perdón, creo que me excedí en los detalles, solamente me quedan 15 minutos y apenas les he narrado un mes de una historia que quería contar desde 20 años. Entonces creo que estoy fracasando en el intento. Pero entonces les digo, ese es, digamos, el movimiento. El movimiento termina, como ustedes saben, el movimiento 68 termina con una tragedia. Pero antes de ser una tragedia fue una fiesta. Las calles de la Ciudad de México tomadas por los estudiantes fue un ejercicio de libertad extraordinario. Los centros educativos, los campus universitarios, como se le llame, tomados por los estudiantes, fueron centros de libertad. Era territorio libre. Los estudiantes hacían lo que querían. Había una gran actividad. Había ciertos impulsos que más tarde van a dar lugar a otros movimientos con mayor fuerza. Por ejemplo, el papel de la mujer. En 68, en las universidades, quizá no en el país, la presencia de la mujer empieza a tener gran importancia, y la igualdad de la mujer con sus compañeros varones empieza a ser una realidad en la vida cotidiana dentro de las universidades tomadas y en las calles. Salían juntos, hombres y mujeres, a pintar paredes o a hacer mítines. Compartían el riesgo y compartían también la alegría en condiciones de igualdad. La mujer empezó a sentirse con derecho a la igualdad y a ejercerla, no a pedirla. Digo que son apenas como unos primeros avances, porque la década del movimiento feminista, donde desata el movimiento feminista, es la década de los 70, es después del 68. Y hay muchas causas para explicarlo, pero ahí hay un momento muy significativo. Entonces, antes de ser una tragedia como fue el 2 de octubre, fue una fiesta. Y fue una tragedia el 2 de octubre, fue un asesinato artero cometido con toda conciencia por parte del gobierno y el más alto nivel del gobierno. Ahora ya lo sabemos sin ninguna duda, porque se conocen los documentos, los partes de guerra, los testimonios de los protagonistas de un lado y de otro. Fue una decisión tomada en el más alto nivel, vinculado a la presidencia de la República, el cometer ese crimen. El 2 de octubre entonces es una decisión política, es un crimen del Estado en contra de la Ciudad Mexicana, es un crimen de Estado. Nunca sabremos cuántos mexicanos murieron ahí, probablemente cientos. El gobierno y los defensores del gobierno han querido minimizar el número, diciendo que solamente fueron, el presidente Díaz Ordaz dijo, solamente fueron como unos 28, como si eso le lavara las manos, porque al haber asesinado a 28 es igualmente criminal. No fueron 28, fueron muchos más, y fue una decisión tomada arteramente por el gobierno. Fue una derrota militar, en el sentido de que los militares atacaron a una concentración pacífica. Eso fue. Pero esa derrota militar, igual que la de los vietnamitas con su ofensiva del Tet, fue una enorme derrota, costosísima por las muertes que hubo, pero fue también, al cabo del tiempo, una victoria política y moral. El gobierno quedó como asesino. Y la historia no la escribieron ellos, no la escribieron los que vencieron el 2 de octubre, los que asesinaron, la escribimos nosotros, la escribió la sociedad, los protagonistas, los estudiantes, y no pudieron evitarlo. Ellos tenían preparado ya el discurso, la explicación y la historia que querían contar. Los periódicos al día siguiente decían cosas tan absurdas como un enfrentamiento entre estudiantes y ejército. ¿Cuál enfrentamiento? Fue un ataque artero. De un lado estaban las armas, del otro lado no había armas. Otros decían, se disolvió el borlote estudiantil. Frases de ese tipo. Tenían preparada la historia. Y la historia era, el ejército entró y fueron recibidos a balazos por los estudiantes. Y el ejército tuvo que defender. Esa era la historia que querían contar. Y para contar esa historia, prepararon el terreno, mandaron francotiradores del ejército a los edificios aledaños, a la plaza de las tres culturas, francotiradores del ejército, que son los primeros que dispararon. Entró el ejército, en efecto, recibieron los balazos del ejército, de esos francotiradores, y entonces respondieron. Esa era la historia que querían contar. Bueno, ahora sabemos exactamente lo que pasó. Prepararon el terreno. Fue un crimen planeado perfectamente por Gobernación y por el Estado Mayor Presidencial, hoy desaparecido por fortuna. Es una derrota militar, para llamarle de alguna manera, y una enorme victoria política, que se va a traducir años después en la presencia del movimiento estudiantil y de los estudiantes en muchos otros ámbitos, movimientos sociales, movimiento obrero, hay presencia estudiantil, lo cual por supuesto no quiere decir que el movimiento obrero no sea obrero. El movimiento obrero es obrero, que tiene sus causas y sus dirigentes obreros, y hay un auge muy importante del movimiento sindical entre 70 y 75, pero están presentes los estudiantes. Igual que hay un movimiento campesino en los años 70 muy importante, es una década de tomas de tierras, hay miles, auténticamente miles de tomas de tierras, de latifundios encubiertos por parte del movimiento campesino, y ahí están los estudiantes. Por supuesto, los principales son los campesinos, pero van acompañados de estudiantes. Y poco tiempo después hay un movimiento urbano popular que tiene sus propias causas y explicaciones, pero ahí están presentes también los estudiantes. Y quizá el más vistoso, y que no se ha valorado todavía en su magnitud, el movimiento guerrillero de los años 70. Es un movimiento guerrillero, desde luego hay el movimiento guerrillero rural, principalmente en Guerrero, la guerrilla de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, pero hay en los años 70, después del 71, hay muchas organizaciones guerrilleras urbanas, muchas, por lo menos 54 grupos guerrilleros urbanos, casi todos ellos contienen a estudiantes en su seno. Casi todas son organizaciones guerrilleras promovidas, organizadas o con participación de estudiantes, que son las víctimas del 2 de octubre y de otra represión posterior, la del 10 de junio del 71. Todos estos movimientos, toda esta década radical, que los años 70 es conocido como los años radicales, el movimiento feminista que va a surgir, ya no me quedan 10 minutos, pero ya avancé como un año. Todos estos movimientos de los años 70 están, digamos, teñidos también con la experiencia de los movimientos estudiantiles, en particular el movimiento estudiantil del 68. El ciclo que yo quería contar, que cuento en el libro, por cierto, un libro que si ustedes les interesa, se puede obtener gratuitamente a través de la red. Lo que cuento son justamente estas historias que siguieron. Cuento el movimiento estudiantil, pero luego cuento el movimiento sindical, cuento el movimiento campesino, que les digo, de las tomas de tierra, cuento el movimiento urbano popular, cuento la guerrilla de esos años, y termina en el 88, y con esto quiero terminar. ¿Por qué el 88? ¿Por porque todos esos movimientos, empezando por el del el movimiento estudiantil y todos los que siguieron, todos fueron derrotados militarmente, para usar esa forma. Todos fueron reprimidos de una o de otra manera, casi siempre de manera violenta, todos. En el 88, todas estas cuentas pendientes se las cobra la sociedad con una rebelión cívica, que son las elecciones de ese año. Por eso parece inesperado que en el 88, de repente, de quién sabe dónde, surge una fuerza política electoral que se manifiesta y le da el triunfo al candidato de la izquierda, que es Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato de partidos pequeñitos, marginales, sin mayor fuerza. Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato del Frente Democrático Nacional, que estaba compuesto por el partido, el PARDO, que era un partido casi de broma, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por el partido que después se conoció como Ferrocarril o TST, por, que son partidos marginales, por el PMS, que era el heredero del el Partido Comunista, por el Partido Popular Socialista, que también era ya un esqueleto. Eran partiditos sin mayor presencia, que no representaban más del 1 o 2% de la, del electorado. Y sin embargo, hace una campaña Cuauhtémoc, recorre el país y levanta una cantidad de manifestaciones a su favor. Y todavía la mayor sorpresa no es la campaña, que fue una campaña extraordinaria, sino que a la hora de contar los votos resulta que estaba sucediendo lo imposible, era imposible derrotar al PRI, era imposible, nadie lo concebía. Y a la hora que se empiezan a contar los votos en las casillas, empieza a ganar, empieza a resultar que el que gana es el candidato del Frente Democrático Nacional, de estos partiditos insignificantes, y va arriba en prácticamente todas partes y por mucho. Después pasó lo que ya sabemos, ¿no? La famosa caída del sistema, y cómo de la noche a la mañana, de ir arriba a Cuauhtémoc, al día siguiente Salinas de Gortari es el declarado ganador. Pero esa es una rebelión cívica, y por primera vez tuvo un proceso electoral una significación política trascendente, por primera vez. Había habido otros pequeños experimentos, digamos, de rebelión electoral regional, pero nacionalmente no lo había habido. Las elecciones eran una broma, el PRI ganaba porque ganaba, punto. Bueno, el 88 termina con esta gran, digo, el 88 representa esta gran rebelión cívica. Por eso es que cierro ahí el ciclo, lo empiezo en el 68 y lo cierro 20 años después, cuando empieza otra historia. Esa otra historia, la que nace en el 88, en las elecciones del 88 que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, se conectan con lo que pasa 30 años después, el triunfo aplastante de Andrés Manuel el año pasado. Todo, gracias. Bueno, agradecemos mucho al doctor Francisco Pérez Arce por este recuento que nos hizo sobre la historia de la izquierda en México, ¿no? Y bueno, ¿qué nos deja todo este recuento que nos hace? En primer lugar, que todos eran estudiantes o jóvenes activos y creativos. Bien dice que era un festejo, porque hacían brigadas culturales, hacían brigadas de teatro, salían a convencer a la gente a través de la cultura y no nada más a través de discursos, ¿no? Sus demandas estaban enfocadas no solamente a lo coyuntural, sino a lo estructural del gobierno mexicano, que era la represión sistémica que hacía contra todo intento de organización y de transformación. Y bueno, la necesidad de pelear la verdad ante un absoluto monopólico, ¿no? Los medios de comunicación que eran los únicos que le llegaban a la gente. Y también nos habla sobre cómo son reprimidos y después cómo da otra vez ese vuelco en el 88 y se ganan las elecciones. Creo que esto nos deja la lección de que estos procesos no son lineales. En ese sentido, cuando estamos acá hablando de que hubo un primero de julio, un gran triunfo, estamos hablando de que no por eso ya ganamos y ya nos tenemos que ir cada quien a nuestras casas muy contentos, porque la transformación se va a dar de forma inerte. Es decir, no podemos entender un proceso como algo destinatario, sino que tiene sus contradicciones, y esas contradicciones van a depender pues de qué tanto se asuma darle dirección a un movimiento. Históricamente la izquierda tiene sus raíces en movimientos de todo tipo, estudiantiles, obreros, sindicales, campesinos, y para no dejarlos, ahora que hay un partido, pues es necesario hacer, por ejemplo, círculos. Los círculos de estudio son una parte fundamental para seguir formándose, para generar discusión, para conocer más gentes, para atender las demandas, ¿no?, de las personas que conviven con nosotros todo el tiempo. Y de eso va a depender, pues, como el rumbo que tome este proceso. Ahora voy a abrir una ronda de participaciones. Van a ser 4 participaciones, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Por favor, levanten su mano. A ver, aquí 1, 2, 3. ¿Alguien por allá? ¿Alguien por acá? 3. Acá, por allá, entonces. Bueno, yo solo quería hacer un comentario, que esto que acaba de platicarnos lo quería relacionar un poco con lo que platicó el Fisgón hace un rato sobre los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, que de alguna manera están conectados en todo el mundo, en Europa y en América, pero hay que aclarar que estos ciclos están conectados porque no siempre estuvieron conectados, solamente desde que el capitalismo industrial conformó una economía mundial, entonces todos los fenómenos se interconectan. Platicando sobre, escuchando la plática que nos acaba de dar, también hubo una interconexión entre todos los países en el 68. Las consignas de mayo francés se repetían en México, a pesar de que no había redes sociales ni medios de comunicación tan eficientes como los actuales. Yo pienso que, tomando en cuenta estas consideraciones de hace 50 años, pienso que el Instituto de Formación Política de hoy tampoco debe desconectarse de los fenómenos del mundo. Es decir, que los jóvenes deben de los jóvenes principalmente, pero en general, se debe de analizar el contexto mexicano, bueno, en México, en el contexto internacional, y el IFP debe de ver más allá también, ¿no? O sea, que si fue posible una revolución cultural mundial, como Braudel la llama, Fernand Braudel habla de una revolución cultural mundial en el 68, creo que es posible en estas circunstancias de más interconexión que pudiera volver a existir una revolución cultural mundial. Gracias. El siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bien, como dice el maestro, esa época del 68 al 88 fue una época de autoritarismo radical en el sistema de gobierno, con Díaz Ordaz y con Luis Echeverría Álvarez al cargo del secretario de Gobernación. Fue tan radical que de represión, que por ahí en 3 años después del 68, maestro, se trata de volver a crear ese movimiento estudiantil en 1971, para ser más exactos, el 10 de junio del 71, con los halcones. Viene otro movimiento estudiantil, que es otra represión que se lleva a cabo ahí en la Normal de Maestros. En aquel entonces fuimos atacados, yo era estudiante de la Escuela Superior de Medicina en el Politécnico, y me tocó vivirlo. Fuimos agredidos y atacados ahí por ahí no hubo balazos ni nada, sino fue a través de karatecas, personal entrenado para podernos atacar. Bajaron de unos camiones de basura. Llegaron los camiones de basura, recolectores de basura, pero de ahí bajaron los halcones Y entonces íbamos nosotros en una manifestación y nos atacaron ahí, y al igual lo que hacíamos los estudiantes, indefensos, nada más con nuestras útiles y nuestras batas blancas, uniformes y eso, pues lo que hicimos fue correr y huir, ¿no? Pero nuevamente ahí se presenta otra represión contra los estudiantes. Entonces fue una cuestión que también sucede en esos 20 años, del 68 al 88. Gracias. La siguiente persona que quería participar. Sí, muy buena tarde a todas y todos. Y bueno, también voy a tratar de ser un poco breve. Y bueno, me parece que esto de analizar la historia, los movimientos sociales o estudiantiles es muy importante para comprender lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Por algo estuvimos aquí 2 horas. Pero también es necesario tomar en cuenta los errores que se cometieron en cuanto a la organización estudiantil y a la movilización social que hubo las décadas pasadas. Hablamos hasta el 88, pero posteriormente, a través de este triunfo, lo que sucedió, al menos aquí en la Ciudad de México, que estos movimientos sociales que luchaban por la comunidad, que demandaban que existiera una solución a sus demandas, a sus problemáticas, estuvieron en gobierno, se burocratizaron. Entonces yo creo que también ese es un ejercicio de reflexión que al menos desde el instituto debemos de tomar en cuenta, porque si no vamos a replicar lo mismo. Me parece que todos estamos conscientes, al menos en la última campaña que vivimos el año pasado, que esta lucha estudiantil, o sea, la lucha de las universidades con todos sus fenómenos que vivían a nivel local, se sumaron, ¿no?, a que ya querían una nueva forma de gobierno y demás. Había lucha sindical y de petroleros y de más trabajadores, que ahora al ganar el gobierno no sé qué es lo que va a seguir, ¿no? Porque siempre vemos a los movimientos sociales que persiguen un interés colectivo, un interés común. Pero ¿qué sucede cuando llega un gobierno que está abierto, que está dispuesto a escuchar y atender a las demandas? Me parece que no hay que caer en el punto, o al menos nosotros como formación política, no mimetizarnos con estos movimientos sociales ni con esta lucha estudiantil, porque si no volvemos a caer en una parte del paternalismo que vimos hace bastantes décadas. Ya llegó un gobierno de izquierda, un gobierno que sí cumple, pues ya no, sí hay que seguir exigiendo, pero más bien que esa movilización social se vuelva partícipe organizativa, pero que también nosotros no tratemos de transgreder su autonomía, su identidad y viceversa, ¿no? Sí tener como muy en claro, y esa es la pregunta, cómo poner esa barrera entre aquí es formación política y no súmense toda la lucha social a esta escuela de formación política. Porque si lo vemos en términos operativos, ellos están cercanos a las comunidades, tienen a la gente, pero creo que esa es una labor que debe de fungir como una parte auditora de lo que el partido está haciendo, no volvernos parte ni de la lucha social ni viceversa. Entonces, ¿cómo podríamos bien visualizar esta diferencia, ¿no? Porque yo aquí veo a muchas personas que han estado en la lucha estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Voy a traer esta lucha estudiantil dentro del partido o voy a seguir abriendo espacios desde mi universo, que son las universidades y demás? Entonces, yo creo que sí hay que tener como esta claridad, que me parece que ya me extendí un poco, ya cierro con esto, con una cuestión de fijar cuáles son los intereses que yo de manera individual voy a perseguir, porque de manera organizativa, si ya voy a estar dentro de algún espacio, pues indudablemente ya no puedo pertenecer o seguir respaldando los intereses de otro. No sé si me expliqué más o menos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa división? Ya, gracias. Gracias. Y la última participación, que era de este lado, ya que de acá nadie se animó. Sí, sí, la compañera. Gracias. Bueno, yo quisiera también mencionar que el contexto es completamente diferente. Todo lo que nos acaba de platicar es muy enriquecedor y es importantísimo para nosotros como jóvenes tenerlo bien presente, pero yo creo que también es importante para hacer un balance del contexto en el que actualmente nos encontramos, porque hoy estamos viviendo un gobierno que ya no es un gobierno represor. Lo vimos con el caso de la reforma educativa, como platicaron con la CENTE y todas estas cosas que antes no se había visto, ¿no? Antes habían acciones muy diferentes por parte del gobierno y ahora ya no. Ahora ya estamos viviendo de una forma diferente. Yo creo que tenemos una libertad de expresión muchísimo, bueno, verdadera. Yo creo que ahora sí nos podemos expresar libremente, pero eso también creo que nos da mucha más responsabilidad al cómo nosotros nos vamos a conducir para exigir, para auditar, como dijo ahorita mi compañero, y cómo vamos a hacer esta construcción, ¿no? O sea, desde nuestro papel de personas jóvenes que están poniendo manos en el asunto, yo creo que esto nos da una responsabilidad mayor y, no sé, es como la reflexión que yo estoy haciendo. Gracias. Gracias, ahora le cedo la palabra al doctor. Bueno, son los temas que planteas son temas muy complejos. Bueno, primero lo del 71. El movimiento del 68 fue reprimido el 2 de octubre, terminó el sexenio de Díaz Ordaz, empezó el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. La condena al gobierno, la condena por el asesinato de Tlatelolco, obligó a Luis Echeverría a proponer un discurso que él llamó de apertura democrática. En su campaña electoral por la presidencia, quiso deslindarse del 2 de octubre. Quiso decir, eso es el pasado, eso es responsabilidad del presidente Díaz Ordaz, no mía, a pesar de que él era secretario de Gobernación. Al grado de que en Morelia, en un acto estudiantil en la Universidad Nicolaita, los estudiantes le pidieron al candidato del PRI, Luis Echeverría, que guardara un minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco. Y Echeverría lo hizo, guardó el minuto de silencio. Sí, lo digo como una anécdota para decir que le urgía al PRI y al candidato que sería el siguiente presidente deslindarse de ese asesinato, de ese crimen que había cometido y que él había sido corresponsable, porque el prestigio del gobierno y del PRI estaba en la lona. El movimiento estudiantil en 1971 vuelve a salir a las calles por primera vez después del 2 de octubre del 68. Convoca una marcha para el 10 de junio. La marcha del 10 de junio era en apoyo al movimiento estudiantil de Monterrey, Nuevo León. Bueno, no les voy a contar porque me voy a tomar otra hora, pero el gobierno de Luis Echeverría reprimió esta nueva manifestación. Pero no lo hizo con el ejército, y esa es la novedad, sino con un grupo paramilitar, que es el de los Halcones, para poder vender la historia de que había sido no el gobierno, sino las fuerzas manejadas por un grupo de políticos encabezados, que vienen del pasado, el entonces Martínez Domínguez era el jefe del departamento del DF, no había gobierno del DF, y entonces el presidente se deslinda y dice, no, pues es una fuerza que tiene intereses políticos la que reprimió el movimiento. Por supuesto que fue el gobierno y sabía perfectamente lo que estaba pasando, y hubo muchos compañeros muertos. Sí hubo, por cierto, armas de fuego. Sí, los halcones atacaron primero con los famosos palos de kendo, pero después sacaron los fusiles que habían llevado en patrullas de la policía, por cierto, salieron los fusiles y dispararon, y hubo muchos compañeros estudiantes muertos también el 10 de junio. Es un acto muy importante, pero el movimiento estudiantil en ese momento como que pensaba que en efecto había habido un cambio, que se podía volver a manifestar, que ya se había ido Díaz Ordaz y que Luis Echeverría proponía la apertura democrática y que había espacio. Y la respuesta fue esa. Y eso lo que significó fue como echarle leña al fuego. Bueno, fue como demostrar que no había un camino democrático para transformar el país, y eso alimentó los impulsos guerrilleros. Por eso muchos de los grupos guerrilleros nacen después del 10 de junio del 71. Muchos participaron y fueron víctimas en el 68, en el 2 de octubre. En 71 hubo una cierta esperanza, volvieron a ser reprimidos, y entonces algunos compañeros, algunas corrientes dentro del movimiento dijeron, no hay camino pacífico, democrático, no hay otra vía que las armas, y se hicieron guerrilleros. Eso con respecto a la intervención del compañero, que no era una pregunta, pero es un comentario adicional. la relación entre un gobierno democrático y el movimiento social es un tema bastante complicado, pero también hay que recorrer a la historia. Yo creo que hay un gran ejemplo en el caso del cardenismo, del gobierno del general Cárdenas, porque todo el mundo sabe, todos nosotros por lo menos sabemos, que el general Cárdenas expropió el petróleo, ¿no? Expropió a las compañías petroleras. Y nos quedamos con que, sí, el general Cárdenas expropió. Bueno, pero el general Cárdenas expropió el petróleo porque había un movimiento sindical petrolero que fue el que impulsó a que hubiera la expropiación. Desde luego es una decisión muy valiente y muy inteligente y muy oportuna del general Cárdenas, ¿sí? Pero hay detrás un movimiento obrero que es el que permite que haya una decisión de gobierno de ese tipo. Es decir, un gobierno democrático representativo que se identifica con el pueblo necesita del movimiento para llevar adelante las reformas, necesita del movimiento, no de un partido político, del movimiento. Sin el sindicato petrolero no hay expropiación petrolera. Sin las organizaciones campesinas no hay reforma agraria. Es decir, no puede simplemente un presidente llegar a decir aquí se acabó el latifundio y ya es... No, ahí están los campesinos que se están organizando y que están demandando el ejido y que están demandando las tierras. Un gobierno democrático necesita del pueblo organizado, para decirlo de alguna manera. De tal manera que no se trata de decir que el gobierno es democrático y por lo tanto él va a resolver todo, todas las demandas, aunque las tenga en su programa, no importa que las tenga, si no hay movimiento organizado, aunque Andrés Manuel lo tenga en su programa, no va a poder hacerlo. Necesita a la sociedad, necesita a el pueblo organizado, y el pueblo organizado puede ser y debe ser crítico del gobierno, y Andrés Manuel lo ha reconocido. Yo creo que el caso de la reforma educativa es muy ilustrativa. La CENTE no está de acuerdo con la reforma planteada ahora en por el Senado, o por lo menos una parte de la CENTE. ¿Y qué es lo que dice Andrés Manuel? Tiene todo su derecho a manifestarse y a expresarlo y a seguirlo discutiendo. Pero, y esto creo que es una cosa que hay que subrayar a la luz de lo que ha pasado en la historia de los últimos 50 años, que Andrés Manuel ha dicho varias veces y lo ha cumplido, es: este gobierno no reprime. Este gobierno no reprime. Por eso puede haber un movimiento obrero tan significativo como el que acabamos de ver en Matamoros. Eso no hubiera sido posible en otras circunstancias. El movimiento de Matamoros fue provocado por dos cosas. Primero, por el aumento especial en la frontera del salario, ¿no?, que tenía además otras consecuencias, y estallaron los movimientos de las maquiladoras. Y porque el contexto social y político era tal que en efecto había la certeza de que no iban a ser reprimidos, y no fueron reprimidos. Yo creo que eso es esa frase, este gobierno no reprime, es muy importante. Y que él lo diga, que lo diga el presidente, es muy importante, pero que la sociedad lo asuma es más importante, que se exprese libremente, incluso en contra del gobierno. Entonces yo creo que también aquí está por discutirse, todo esto está por discutirse, y yo creo que hay que ponerlo en la mesa y discutirlo como jóvenes de Morena, como jóvenes de un movimiento social cualquiera que este sea, jóvenes o no jóvenes, ¿no? Poner todo eso a discusión. Y creo que ya es todo. Todavía nos da tiempo de hacer otras cuatro participaciones, entonces vamos a hacer la misma dinámica, dos de este lado y dos del otro lado. Entonces acá el compañero, allá y acá, ¿y alguna otra persona de este lado? ¿No? Bueno, ¿de este lado hay alguien? Bueno, hasta allá. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy Arturo Castellanos. Voy a opinar sobre un comentario que hicieron unos compañeros y que estás escuchando en los círculos de estudio. ¿Para qué nos sirve estudiar el pasado? O sea, enfatizamos que la historia nos sirve para predecir el futuro. Lo que tienen iniciativa privada es que crea institutos de futurología. Estudia los procesos históricos para crear las necesidades del futuro. Y es algo que aquí debemos de tomarlo en cuenta. Porque lo que sí estamos expuestos es a que se repita la situación del 68, ¿no? El gobierno agarró a los estudiantes para formar la CJM, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, y ya de ahí formar el grupo de porros y disolver las manifestaciones a través de esos grupos, ¿no? Entonces depende de nosotros que se marquen sistemas de filtros, de evaluación, para reducir a los infiltrados, vaya, reducir a las personas que busquen sabotear esta dinámica tan prometedora. Independientemente de que aquí en México pueda desarrollarse sin mucha oposición del gobierno, hay estructuras internacionales que lo van a oponer y que se resisten a ellas. Entonces, sería oportuno trabajarlo y como pilares, pues hay que hacer énfasis, ¿no? La historia se estudia para no repetir los mismos errores y para predecir el futuro. Gracias. ¿Quién tenía la segunda? Hasta allá atrás, por favor. Muchas gracias por la plática. Desde luego que abonando en la exposición anterior de el Fisgón, en donde habla de la historia como ciclos, aquí quería abundar de lo que nos dice Francisco Pérez Arce, que por falta de tiempo seguramente no lo tocó, pero después del 88, de este triunfo del Frente Democrático Nacional, hubo la Guerra Sucia, donde más de 600 militantes del PRD fueron asesinados. Si hay una vergüenza de los líderes y de la burocracia del PRD, es que olvidaron a sus muertos, porque hubo esta guerra sucia. Y también, fíjense, después de 50 años, donde efectivamente de los 6 puntos que se demandaban, entre ellos la desaparición del cuerpo de Granaderos, en los primeros días de la jefa de gobierno, desaparece el cuerpo de Granaderos. Después de 50 años de ser una demanda del movimiento estudiantil. Y quiero decirles que el cuerpo de Granaderos, digo obviamente de la represión que hizo, es que llegó prácticamente en el momento de la zacapela entre estudiantes, porque había un cuerpo de Granaderos a 2 cuadras de la Ciudadela, ahí cerca de las oficinas de Telmex. O sea, esa fue otra razón. ¿Por qué digo todo esto? Porque la historia no se escribe a capricho de los hombres, se escribe de acuerdo a los acontecimientos reales que existen en la sociedad. Y en ese sentido, no, el conocer la historia no es que nos permita predecir el futuro, porque el futuro no se predice con, ahora sí, con el perdón del compañero, el futuro se construye, pero se construye con una realidad concreta. Y en este sentido, efectivamente, nosotros tenemos la oportunidad histórica, sobre todo los jóvenes, de aprovechar esta coyuntura política histórica inédita que el 1 de julio constituyó el colapso del sistema político mexicano. Eso es lo trascendente, porque si estamos hablando siempre de un régimen autoritario, y se venció un régimen autoritario, nadie pensamos que la elección o el proceso electivo del 1 de julio de 2018, ¿saben qué, compañeros? Fue la más violenta elección. Fue la violencia, fue la elección de Estado, fue donde corrieron millones de pesos, fue donde hubo asesinato, fue donde hubo compañeros que eran candidatos que renunciaron, por amenazas, hubo candidatos que fueron asesinados. ¿Y qué sucedió? No reparamos, fue tan abundante y apabullante el triunfo que incluso los llamados radicales decían que era imposible ganar, y la historia los ha refutado, porque decían, la teoría de la conspiración, que los Estados Unidos nunca iban a permitir que llegara un gobierno democrático. Entonces, concretando, si nosotros conocemos la historia, y que también los historiadores, o nos lo puede corregir Francisco Pérez Arce, que la historia no la hacemos a capricho, y que si conocemos la historia, podemos hacer el diagnóstico correcto, y que es muchas veces que todavía aún este tsunami, este volcán que hizo erupción, todavía muchos actores políticos, por filias o fobias, no han hecho un diagnóstico correcto. ¿Y cuando qué hace un médico cuando tiene un diagnóstico correcto? ¿Sabe dónde operar? ¿Qué hace un científico social si no tiene un diagnóstico correcto? Pues no sabe por dónde caminar. Entonces termino con esto para complementar. Si nosotros no somos críticos del gobierno, no vamos a poder empujar esta transformación radical que queremos los que queremos otro México. Gracias. Gracias. Ahora al compañero de acá, por favor, de acá adelante. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es César Rendón Martínez, estudiante de la maestría de Derecho Penal. Quiero antes que nada comentarles algo que un compañero dijo, y es cierto que Andrés Manuel no puede solo. Necesita el apoyo de todos los jóvenes, de toda la gente, de toda la sociedad, para llevar el ambiente de seguridad a donde lo quiere llevar. Porque realmente hay que verlo aquí, y es cómo nos podemos meter al ámbito de seguridad. Porque la seguridad, el gran problema de México es la seguridad. Necesita de los jóvenes y de la sociedad que quiera trabajar con él para poder llegar a ese ámbito. Y el punto, la pregunta sería, ¿cómo? Y la última por allá de este lado. Sí, buenas tardes, compañeros. Quería hacer nada más un comentario al compañero Arce sobre el tema que mencionó de los obreros de Matamoros. Efectivamente, el presidente dijo que no iba a ser reprimido el movimiento, pero en la práctica sí fue reprimido el movimiento. Recordemos que en Tamaulipas el gobernador es panista, entonces hay una variante política, aunque cuando en anteriores épocas se reprimía, decía no, es que ese es un gobierno local, es que ese es un gobierno municipal, no tiene nada que ver con el federal. En este momento sí fueron reprimidos los obreros de Matamoros, y ahí viene otro elemento. Morena no intervino apoyando este movimiento. Es una falta de conciencia política que tenemos en el Estado. Pero aparte, la conciencia política de la clase obrera, que en ese momento salió a defender sus derechos laborales, contó con una dirección política que desvió del ámbito laboral al ámbito político, y en ese momento hay candidatos independientes en el proceso local electoral de Tamaulipas. O sea, tres elementos. No se hace responsable el gobierno federal, pero sí hay una represión contra obreros. Los obreros les falta una toma de conciencia, y precisamente el Instituto de Formación Política va a desarrollar una iniciativa de fortalecimiento ideológico político, pero pues eso será a mediano y largo plazo. Y tercero, sí es importante que asuma una responsabilidad del gobierno federal cuando se toman ese tipo de iniciativas, cuando menos denunciándolas. O sea, no hubo una sanción moral, política contra el gobierno de Tamaulipas, independientemente de que sea del PAN o de quien hubiera sido. Lo importante es que la clase obrera salió a defender sus derechos y se mantuvo aislado ese movimiento. Qué grave para nuestro proyecto político. Gracias. Bueno, Es común decir esto de que el que no estudia la historia vuelve a cometer los mismos errores, y hay que aprender de la historia. Bueno, ahí hay un gran debate sobre si la historia enseña lo que hay que hacer o no. En realidad es un debate que no creo que tengamos que dar acá, pero yo diría que la historia da tips, no da recetas, porque las condiciones, como aquí se ha dicho, son totalmente distintas. Da como sugerencias, como ideas de por dónde se puede actuar, se puede aprender algunas cosas, como esta referencia que yo hice al cardenismo. No se trata de repetir las condiciones, porque no se puede, de lo que pasó en el sexenio de Lázaro Cárdenas 34-40. Las condiciones son completamente distintas, pero puede dar tips, puede dar sugerencias. No se puede predecir el futuro, como alguien dijo aquí también. El futuro no se puede predecir, pero sí lo podemos imaginar nosotros. Y ese es quizá el ejercicio que valga la pena hacer. ¿Cuál es el futuro que queremos? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Qué país queremos? ¿Cómo queremos que sucedan las cosas? No adivinarlo, imaginarlo. Y una vez que lo hemos imaginado, trabajar para que eso que imaginamos suceda. No va a suceder exactamente como lo queremos. Eso no pasa nunca, pero no importa. Sabemos en qué sentido, en qué dirección, cómo queremos que sucedan las cosas, y entonces podemos trabajar en esa dirección, ¿no? Yo no sabía que había sido reprimido el movimiento en Tamaulipas. Desde luego, el gobierno de Andrés dice, este gobierno no reprime, pero un gobierno local reprime, tiene razón el compañero, deberíamos decir, condenamos la represión de ese movimiento. Lo que no podemos hacer es ocultar la realidad en aras de un supuesto apoyo al gobierno de Andrés Manuel, por el cual simpatizamos. Pero no podemos ocultar la realidad, ni debemos hacerlo, tenemos que mostrarla. Hay una frase, que las frases siempre tienen razón y quién sabe qué tanto, pero hay una frase que creo que es clarísima: la verdad es revolucionaria. Necesitamos reconocer la verdad, no ocultarla. Si hay una crítica que hacer al gobierno de Andrés Manuel, hay que hacerla, y hay que hacerla en voz alta. No limitarnos, ¿no? El país y el gobierno de Andrés Manuel está lleno de contradicciones. Es evidente, en lo personal al menos, hay algunas partes del gobierno de Andrés Manuel que no me gustan, que tiene una historia que no me gusta, ¿no? Pero también se entiende que hay ciertas condiciones políticas que obligan a hacer ciertas alianzas. No me gustan las alianzas que se hicieron, pero me explico, y tiene ciertas consecuencias. ¿Qué significa entonces la relación con la historia? Yo digo que la historia hay que contárnosla en voz alta y a ver qué sacamos de ella. Pero esas ideas, esos tips que podemos obtener de la historia, hay que entender que los estamos aplicando a condiciones bien distintas, bien distintas, y hay que ver las condiciones que estamos viviendo hoy. Los problemas del país hoy no tienen nada que ver con los que había en el 68 o en el 88, nada que ver. La violencia desatada, el crimen organizado, eso no existía. Había otras formas de violencia, había problemas igualmente graves, pero eso no existía. Entonces ahí la historia no nos va a decir ni siquiera tips, tenemos que imaginarlos nosotros. Tenemos en ese sentido que ser creativos, analizar lo que está pasando, eso sí, tratar de entender lo que está pasando, tratar de entender cuáles son las fuerzas que están actuando ahí, tratar de entender frente a esas fuerzas cuál es la política que está siguiendo el gobierno con el que simpatizamos. Y cuando haya cosas que nos parece que no hay congruencia, hay que decirlo y hay que debatirlo sin ningún miedo. Creo que esa es la única receta: buscar la verdad, no callarse las cosas y abrir siempre, estar dispuestos a debatir. ¿Qué salga de ahí? No sabemos. ¿Sabemos qué va a pasar en el futuro? No sabemos qué va a pasar, pero podemos imaginarlo y tratar de construirlo en ese sentido. Eso es todo, gracias. Gracias. Bueno, les pido otro aplauso, por favor, para el ponente. Y los miembros del staff les repartieron unos papelitos que están numerados del 1 al 112. Esto es porque el doctor nos trajo un regalazo y vamos a regalar unos libros, los vamos a rifar. Entonces, nosotros vamos a elegir unos números y ya si ustedes tienen ese número, okay. Si tienen ese número, entonces pues se van a llevar el libro. De todos modos lo pueden conseguir en línea, es gratuito, pero bueno, qué rico tenerlo en físico. A ver, ¿qué número? Del 1 al 112. ¿Ya están los números? Sí, del 1 al 112. 7.